subió al Turquino con entrañas insurgentes. El Che que subió al Turquino con entrañas insurgentes abrió para sus pacientes un recetario argentino. Sembró en su rojo camino un racimo de ideales y con manos aurorales dejó el galeno inmortal, la medicina social en todos los hospitales. Che Guevara, sol fulgente que el mismo cielo acaricia, eres contra la injusticia un vigía permanente. Continente a continente con toda tu luz te expandes. Hombre grande entre los grandes, hecho de mata y palmera, eres fusil y bandera por donde quiera que andes. Cuando recluso de manos crueles era el combatiente, cuando recluso de manos crueles era el combatiente, lo asesinaron vilmente los títeres bolivianos. Herido ante los tiranos, reveló su cuerpo puro y por aquel plomo duro que mató al doctor vanguardia, el sol se puso de guardia en la quebrada del Yuro. Oh, Che comandante amigo, no puede ser como el Che, un hombre cuando no esté hecho de acero y de trigo. Cuando esas tres letras digo, miro hacia lo excepcional. Porque el hombre colosal que vertió su sangre tibia en la selva de Bolivia tiene un rostro universal. Che comandante, tu voz, hija del proletariado, Che comandante, tu voz, hija del proletariado, es un fusil engrasado contra el despotismo atroz. Te das en siembra de arroz y en fortaleza de acero. Donde heroico guerrillero te miran Granma y Turquino, sudar por el campesino y sudar por el obrero.